acortando distancias. Dejaste la otra dimensión. Tu cuerpo bronceado. LOD y su CD Max. No te vayas, te lo la otra dimensión. En compactos, Leader Music.